La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Estamos transmitiendo desde Escapotzalco, que es Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Y ya estamos aquí listos para compartir con ustedes lo mejor de la música, lo mejor del rock, a través de este fabuloso medio que es la radio en línea, la radio por Internet. Y pues bueno, estamos por aquí ya listos para compartir, socializar el conocimiento musical entre la audiencia que está por aquí, que se hace presente sábado a sábado. Bien, estamos por aquí, iniciando con todo este sabadito. Y pues bueno, vamos a comenzar con buenas rolas. Ya por acá René, ya se hace presente. Un saludo para el buen René que anda por ahí. Y ya nos pide su material, La Beautiful Lie, con Ray Alder. Ahorita la lanzamos, René. Vamos a calentar poco a poco motores. Vamos a iniciar con una rolita que tengo por acá, ya lista para compartir. Les platico que últimamente he estado haciendo prácticas acá con mi camarada Alejandro el Punk. Acerca de, bueno, ya saben, estamos usando la plataforma YouTube y estamos como que preparando ya unas transmisiones. Él va a echar a andar sus canales que ya tiene ahí por ahí. Ya los ha tenido en pausa durante mucho tiempo, pero ya los va a reactivar para poder compartir también mucha información que él tiene, muchas cosas padres por compartir. Y pues bueno, vamos a estar ahí trabajando en conjunto, apoyándonos, ya saben, en algunas transmisiones, pues para poder, ya saben, contribuir un poco también en la producción que hacen algunos amigos, como en este caso Alejandro, ¿no? Bien, pues vamos por aquí, vamos a iniciar con una rolita que así como que me nació lanzarla. Es una de las rolas que me late un buen. Vámonos con esta rola que se llama Crazy Train, con Ozzy Osbourne, en vivo, allá por el año de 1981. Vámonos con eso que dice así, Crazy Train, para entrar acá con buena vibra, buena onda. Y esto dice así, Crazy Train, Ozzy Osbourne. We'll be right back. Crazy Train. Ozzy Osbourne. Y este tema tan chido, ¿no? Con el que abrimos el día de hoy. Y por acá Wikipedia, escrita por Ozzy Osbourne, Randy Rhoads, Bob Daisley, incluida en el disco de 1980 llamado Blizzard of Oz. Fue grabada en vivo en 1981 y más tarde incluida en el álbum tributo, lanzada el 19 de marzo de 1987. Es el tema que escuchamos, en conmemoración de la muerte del guitarrista Randy Rhoads. La letra aborda el tema de la Guerra Fría y el consiguiente temor a la aniquilación de la humanidad que existió durante dicho periodo. Y pues acá dice el personal que participó en ese disco: Ozzy Osbourne, voz; Randy Rhoads, guitarra y piano; Bob Daisley, bajo; Lee Kerslake, batería; Don Airey, teclados. Pues ahí está una alineación bien gigantesca, bien tremenda, con grandiosos músicos, que algunos de ellos siguen todavía ahí participando en algunas bandas, como Don Airey, que está con Deep Purple. Lee Kerslake ya falleció, el baterista que tocara con Uriah Heep también, un grandioso baterista. Bob Daisley sigue en activo, ha tocado con varias bandas, tocó con Black Sabbath también, con Gary Moore, Rainbow, Uriah Heep, Yngwie Malmsteen y Anexas. Y Randy Rhoads pues también falleció, él tocó con War Riot, armó su primera banda cuando estaba bien morro, tenía como unos 15 años. Y ya después se clavó, ¿no?, a la alineación de Ozzy Osbourne. Bueno, más bien formó parte de la primera alineación de Ozzy Osbourne ya como solista. Y pues bueno, le dio ese levantón a Ozzy, ¿no? Y también una tremenda influencia para Ozzy, este Randy Rhoads, en la manera de abordar y de sentir el rock de acá de manera intensa. Aunque ya Ozzy Osbourne tenía una trayectoria ya con Black Sabbath, con Randy Rhoads de alguna forma adquirió todavía más confianza y más, como le diré, más recursos para hacer sus presentaciones en vivo. Y pues podemos verlo, ahora sí que podemos ver algunos videos en donde Randy Rhoads de alguna forma pues se llevaba buena parte de la, pues de la, ¿cómo se llama?, del atractivo, ¿no?, de la presentación de la banda, porque pues él era un guitarrista muy carismático, con una tremenda presencia, a pesar de que era pequeñito, bajito, pero pues tenía una presencia muy gigantesca, y aparte la manera de expresarse pues era muy, muy buena. Y eso era lo que cautivaba y atraía mucho a la audiencia. Bien, pues, bien, seguimos por aquí. Dice René, dice: saludos a todos rockers, abrazo fuerte y escuchas de la casa del rock. Bien, René. Seguimos por acá y vamos a lanzar el tema que nos comparte René. Dice: A Beautiful Lie, canción de Ray Alder. Vamos a lanzar eso. Esto que dice así: A Beautiful Lie, canción de Ray Alder. Way down when fire. A Beautiful Lie, en Ray Alder, de su álbum What the Water Wants, del año 2019. Vamos a leer un poco de lo que nos dice por acá Wikipedia, una buena rola esta que nos comparte René. Vamos a ver por acá. Ray Alder, dice, es un músico estadounidense, es vocalista principal, es el vocalista principal de la banda de metal progresivo Fates Warning desde su lanzamiento en 1988. No existe, es de ascendencia mexicana. De ascendencia mexicana, este tremendo músico, vocalista. Ha lanzado dos álbumes, Engine en 1999 y Superholic en 2002 con Engine. También cantó en los álbumes de Redemption, the Origins of Ruins, The Fullness of Time, Slow Fall on Just Day, This Mortal Coil y The Art of Loss, habiendo producido su lanzamiento debut homónimo en 2002. Tiene una producción bien gigantesca este tremendo músico. Dice, Alder apareció en un espectáculo con la banda Dream Theater en Los Ángeles el 18 de mayo de 1988, ahí haciendo una participación con la banda. Dice, en el 16 de marzo de 2010, Fates Warning lanzó una edición de lujo de su álbum de 1991, Parallels. Esta edición ha sido completamente remasterizada y contiene más de 3 horas de música y material en vivo. Pues ahí está, buena música acá, y tiene una discografía bastante extensa, muy buen material, y aparte pues ya lanzó su, como solista, pues el material este que escuchamos, la rola que escuchamos, Lo que el agua quiere, se llama así en español, en el 2019. Pues bien, este material pues nos lo comparte buen René. Vientos, René. Y por acá Luis Lobo también haciéndose presente por aquí. Vientos, Luis, qué bueno que andas por acá. Y vamos a lanzar una rola de una banda llamada Disturbed, que vino por acá acompañando a Iron Maiden, si no me equivoco, en su última presentación acá en México. Y en su última gira, ¿no?, internacional también, ¿no? Por ahí estuvo acompañándolos. Y vámonos con el tema Down with the Sickness. Vámonos con esto de Disturbed. Aquí desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Oh no, the world is a scary place. now that you've woken up the demon. The enemy. Get up, come on, get down with the sickness. Get up, come on, get down with the sickness. Get up, come on, get down with the sickness. Open up your hate and let it burn to me. Get up, come on, get down with the sickness. You might not get up, come on, get down with the sickness. You fuck, I get up, come on, get down with the sickness. And this is the gift that has been given to me. Disturbed. Down to, with the Sickness. De su álbum The Sickness del año 2000. Qué buena rola, muy locochona de Disturbed. Vamos a ver qué nos dice por acá Wikipedia acerca de esta banda. Disturbed es una banda de heavy metal formada en Chicago, Illinois, por David Draiman, voz, Dan Donegan, guitarra, John Moyer, bajo, Mike Wingreen, batería, dice por acá. Dice, sus ex integrantes son el cantante Erch Awalt y el bajista Steve K-Mac. Fundada en 1994 bajo el nombre de Brawl, y solo hasta 1996, cuando David Draiman fue contratado como nuevo vocalista, cambió su nombre a Disturbed. Comenzaron como una banda de nu metal, pero después mostraron fuertes influencias del heavy metal, incorporando solos y riffs de guitarra más técnicos. Hasta abril de 2017 han vendido 16 millones de álbumes en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los más grandes taquilleros en los últimos años. La banda ha lanzado 6 álbumes de estudio, 5 de los cuales han consecutivamente debutado en el número 1 en la lista Billboard 200. Disturbed ha ganado varios reconocimientos, teniendo un disco de plata, 19 discos de platino, 2 sencillos de oro y 1 sencillo de platino. No manches, tienen un éxito bien cabrón. Una tremenda agrupación esta de Disturbed. Bien, y pues vinieron por acá por México acompañando a Iron Maiden. Vamos por aquí. Pues Luis Lobo también por acá nos manda saludos. Dice Luis Lobo, favor de poner esta rolita ahí, ya no la comparte. Desde 1991 los Warriors Soul denunciando que Donald Trump es una money war. Saludos a Arturo, Alexan, Fabián, Metal Blood, Alex Punk, a la Tomandancia y al grupo de Watts Metallica en México 2024. Pues ahí está. Bien, entonces, ya hicimos eco de tu voz. Y luego por acá Alexan dice, hola, buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock. Ya presente para disfrutar de buena música. Saludos a todos los amigos. Luis Lobo, René, Donanin, Raimundo, Alex Trasher, Mitra, a los chicos y chicas de la Comandancia, Tomandancia y a todos los conectados. Hasta los de bajo perfil, dice Alexan. Bien, entonces Alexan. Y también por acá Luis nos manda. Dice por acá, nos manda también Luis acá unas propagandas, unos flyers. Y dice: Back to the beginning. Geezer Butler, Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Bill Ward, The Final Show. Una presentación de Black Sabbath, no man, está bien cabrón. Saturday, 5 de julio. 5 de julio, sábado 5 de julio en Villa Park, Birmingham. Se va a presentar Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Hailstorm, Lamb of God, Anthrax, Mastodon. Va a ser como una especie como de despedida para Black Sabbath, ¿no? Pero presentándose Black Sabbath con la alineación original va a estar chingoncísimo. Y eso nos lo comparte acá Luis, y también nos dice por acá, dice, que en paz descanse, dice la querida Angélica Infante, actriz, cantante y feminista, que soltó el confort de pertenecer a una dinastía famosa para internarse en la entraña de la calle, el rock and roll y los hoyos funkies, creando su propia historia de guerrera rockera. Así murió Angélica Infante apenas esta semana, y pues bueno, pues ahora sí que nuestro más sentido pésame para toda la banda, ¿no? Que de alguna forma pues tuvo contacto con ella y tuvo amistad, y para su familia, ¿no? Pues bueno, yo no la conocí, o creo que la llegué a ver en alguna ocasión. Una vez tocamos en la Arena López Mateos, y me acuerdo que creo que ella estaba ahí, porque Alexa me dijo, creo que estaba una chava ahí viéndonos. Y creo que sí estaba ese día ella presente, porque llegamos a alternar ahí en algunas presentaciones en la Arena López Mateos con varias bandas, y entre la lista acá de todas las bandas que se presentaban, ¿no? Así que pues ahí aparecía también ella, también haciendo acto de presencia. Pero yo nunca la escuché en vivo así, o en los toquines, porque nada más tocábamos. Hay veces que nos quedábamos un rato a escuchar alguna banda, pero casi siempre nos movíamos luego del lugar. Pero pues bueno, ahora sí que hizo su historia Angélica Infante, y pues bueno, ya dejó ahí algo para las generaciones que buscan, ¿no? También conocer lo que se ha hecho a lo largo de la historia en el rock mexicano. Y también por acá dice Prefiesta, Titans of Metal Fest, War of Souls, Metal Fire, Star Force y otras bandas más que nos comparte por acá Luis Lobo, acá la propaganda. Y ese se va a presentar, ese show va a estar acá en el Hendrix Circus Bar, que está aquí en Cortito, aquí en Azcapotzalco, aquí por la avenida, más bien en la avenida Cuitláhuac, haciendo esquina con Camarones, casi esquina con Camarones, para que se den un rol. Chequen ahí ahora sí que la cartelera que tiene el HDX Circus Bar, el Hendrix Circus Bar, para que vean acá las próximas presentaciones de los conciertos. Y también por acá nos comparte Luis también un disco de Jazz Sabbath. Eso está bueno. Dice, Jazz Sabbath es un proyecto musical dirigido por el tecladista original de Black Sabbath, dice tecladista original, Adam Wakeman. La banda reinventa las canciones clásicas de Black Sabbath como composiciones de jazz, presentándolas como si hubieran sido escritas originalmente como piezas de jazz antes de ser robadas por la banda de rock. Está chido, ¿no? Como para hacer una historia acá. Un cuento, inclusive pues un corto o una película, ¿no? Estaría chingón. Hay que escuchar ese disco de Jazz Sabbath. Escuché las rolas de Black Sabbath en jazz. Y pues las rolas de Black Sabbath de alguna forma pues también tienen jazz, porque Tony Iommi tenía mucha influencia también acá del jazz. Le gustaba pues ahí meter en las rolas de Black Sabbath pues algunos pasajes acá muy jazzísticos, ¿no? Se nota ahí en las composiciones de varias rolas. Bien, pues seguimos por aquí. Y acá Juan Carlos dice, buenas noches, saludos a toda la banda de CDMX, la Casa del Rock. Un saludo a mi querido carnal Arturo Chendra, dice, te escucho aquí en Puebla. Vientos, Juan Carlos, qué bueno que andas por acá, carnalazo. Escuchando buen rock, y pues salúdame a toda la banda por allá, a tus carnales. Y pues estamos aquí, ¿no? Ya sabes, compartiendo buena música para toda la banda que se conecta por aquí. Bien, vamos por acá, vamos a poner más material. Vámonos con esto que dice así. Vámonos con otra rola de Ozzy Osbourne, de su disco tributo a Randy Rhoads, con el tema de Mr. Crowley. Es una rola bien chingona. Vamos a escucharla, Mr. Crowley, Ozzy Osbourne. Crazy Train, Ozzy Osbourne, de su álbum tributo del año de 1987, bueno, más bien lanzado en 1987. Bien, pues seguimos por acá escuchando buen material. Y Alexa por acá nos escribe también, dice, sí, estaba presente Angélica Infante, dice, y nos hizo unas señas de que le gustó nuestra rola. ¿Lo recuerdas? Sí, Alex, sí me acuerdo que hasta tú nos comentaste que estaba ahí enfrente de nosotros. Yo veía que estaba ahí moviendo la greña una chava ahí enfrente de... Ahora sí que enfrente a nosotros, ¿no? Dice, no pases mi mensaje al aire. Nos dijeron que era esta chava. Y, bueno, ya lo mandé al aire, Alex. Pero sí estaba ahí Angélica Infante ese día, un día que nos presentamos ahí en la arena López Mateos. Creo que fue la primera vez que tocamos o la segunda. Pero ella estaba ahí y andaba bien prendida cuando andábamos acá tocando nosotros. Pues sí, ahora sí que en paz descanse esta Angélica Infante. Pues bueno, una tremenda rockera. Bien, seguimos por acá. Y Luis Lobo nos comparte un material por aquí. Dice, a favor de ponerle esta rolita. A ver, vamos a tratar de abrirla. Luis, a ver qué onda, a ver qué nos dice. Warrior Souls, Drugs, God and the New Republic. Son canción del año de 1991. De Westerland. Vamos a lanzarla. Déjame buscarla por acá para que sea así como más, más fácil. The Westerland Warriors. Estoy buscando la luz, The Westerland, esa rola de Warrior Soul. Vámonos con eso que nos comparte Luis. Mientras tenemos de fondo ahí a Iron Maiden con The Trooper de su álbum Peace of Mind del año de 1983. Bien, pues vámonos con esto que dice así: The Westerland, canción de Warrior Soul. Y esto dice así. Detroit, not stupid, it was time to blow. I can't take people when they play control. I rock to Manhattan in what I say. tell you where I'll go. Gonna cross a border into Mexico. Tequila's cheap and sun. The Wasteland, Warrior Soul. Nah, bueno, buena banda esta de Warrior Soul. Esta banda de, que se va a presentar próximamente acá en el evento Titans of Metal Fest en el Hendrix Circus Bar acá en Azcapotzalco. Para que vayan ahí armando sus boletos, consiguiendo sus boletos y la armen chido, ¿no? Vamos a leer un poco de lo que dice por acá. Dice, Warrior of Soul es una banda de rock estadounidense formada por el cantante y productor Cody Clark. Clark formó la banda tras una apuesta de un promotor del Pyramid Club de la ciudad de Nueva York después de un espectáculo de performance en solitario titulado Cody Clark Warrior of Soul. Estaba decidido a tener la mejor banda de la ciudad en 6 meses. 9 meses después, firmó un contrato de varios álbumes con Geffen Records, esa compañía discográfica que ha grabado un resto de bandas, incluidos ahí, si no me equivoco, Nirvana, también Guns N' Roses y muchas bandas, ¿no?, que han firmado con esa compañía discográfica, ese sello discográfico, que nació por allá por el año de 1980. Y entonces a esta banda, pues bastante buena la banda que nos comparte por acá Luis. Bien, entonces Luis, buen material. Y seguimos por aquí. Ah, les iba a comentar también que hay una exposición chida ahí en el Museo de Antropología que apenas se acaba de inaugurar. Voy a leerles por acá un poquito. Dicen aquí esto que encontré por acá por, ya saben, indagando, bueno, buscando por acá por la web. Y Forbes.com.mx dice, llega al Museo de Antropología la expo del fotógrafo Sebastião Salgado, Amazonia. La exposición Amazonia del fotógrafo brasileño y la curadora Lelia Wanick invita a reflexionar sobre la riqueza y la urgente necesidad de conservación de la región a través de 230 imágenes en gran formato y una experiencia inmersiva. Dice más por acá, la exposición fotográfica Amazonia, conformada por 230 fotografías en gran formato, llega por primera vez a México con el objetivo de invitar a la reflexión sobre la riqueza cultural, natural y espiritual de la Amazonia, así como la urgente necesidad de su conservación. Dice el autor, Sebastião Salgado nació en 1944 en Brasil. Es uno de los fotógrafos documentales más influyentes del mundo, conocido por su enfoque en temas sociales, medioambientales y humanitarios, combinando su trabajo con acciones de conservación ambiental. Estas imágenes recolectadas a lo largo de 9 años de expediciones se celebra y demuestra la majestuosidad de uno de los ecosistemas más importantes del planeta y retrata con respeto la vida cotidiana de las comunidades indígenas amazónicas, evidenciando la interconexión entre humanidad y naturaleza. Luego dice, he hecho más de 50 viajes a la región, conociendo y conectando con las comunidades, comentó el fotógrafo. Es una exposición bastante chida y acá, como dicen, es inmersiva, pues tiene hay unas pantallas acá grandes de gran formato donde pues vamos a escuchar audio, viendo las imágenes también ahí en algunos videos. Y también disfrutando, ¿no?, de sus fotografías que expone en este lugar. Sebastião Salgado es un gran fotógrafo, es considerado también como de los fotógrafos más importantes del siglo XXI, como uno de los más importantes dentro de la fotografía documental. Él también tiene un video documental que se llama, ¿cómo se llama? Déjenme acordar. A ver si lo tengo por aquí. Se llama La Sal de la Tierra. Es un documental bastante chido, véanlo. Yo ya lo vi. Ahí se pueden observar varias facetas del fotógrafo, ¿no? Desde sus inicios, cómo inició, y pues qué fue lo que lo motivó, ¿no? Realmente a convertirse en fotógrafo y abandonar lo que era su carrera, ¿no? Él había hecho una carrera, si no me acuerdo, era como, si mal no recuerdo, era algo así como diseñador gráfico, pero ya después él decidió enfocarse en la fotografía. Y pues no les cuento más para que busquen ese documental, La Sal de la Tierra. Por ahí pueden encontrarlo de manera gratuita también ahí en internet, para que lo disfruten y puedan conocer su trayectoria de este tremendo fotógrafo que está exponiendo ahí en el Museo de Antropología. Y la exposición va a estar ahí, déjenme ver por acá, del 7 de febrero al 4 de mayo, por si se quieren dar un rol. Yo mañana me voy a lanzar ahí, voy a andar ahí por ahí como a las 10 de la mañana. Nos quedamos de ver con un maestro de fotografía también ahí, que con el que tomé ahora sí que unos cursitos. Y vamos a estar ahí dando el rol ahí en el Museo de Antropología, que yo ya tenía un ratote que no... Bueno, ya tiene un ratote que no voy, o creo que nunca he ido. Y es uno de los museos que me faltaba por darme un rol. Es un museo bastante grande. Y pues vamos a recorrer ahí una parte, ¿no? Principalmente la exposición fotográfica y un poquito de alguna otra sala, para irlo conociendo poco a poco, dándome... Ahora sí que hay que darse varias vueltas por ahí para irlo conociendo un poco más a fondo. Y luego dice por acá, Luis Lobo dice, el fest es el sábado 1 de marzo. Acá nos pone otro fest. Titans of Metal Fest. Wasp. ¿Qué más? Favalera o algo así. Fear Factor. Six Feet Under. Easy Borden. Love Bites. Y por ahí es el 1 de marzo. Infected Rain. Parque Bicentenario. Ahí va a estar en el Parque Bicentenario. Ahí está, ahí hay otro concierto por ahí. Titans of Metal Fest. Va a estar Wasp. Una banda también ya de una gran trayectoria también ya dentro del rock, fue muy popular en un tiempo, y pues bueno, va a estar ahí en el Parque Bicentenario, va a ser un festival chido. 1 de marzo, ya saben, pónganse ahí atentos, búsquenle también ahí en las redes sociales si quieren conocer un poquito más de esto. Y pues si no, ya saben, pues consigan sus boletos para irse a ese tremendo concierto que nos comparte por acá Luis. Bien, entonces Luis, seguimos por acá. Y vamos a buscar un material acá para compartir. Y me estoy buscando por aquí. Y vámonos con algo que está por acá ya. Ya listo. A ver dónde quedó, dónde quedó. Ya se me fue. Por aquí anda. ¿Dónde quedó el tema? Como que desapareció de repente. Es que tenía aquí un tema ya casi preparado. Bueno, más bien medio preparado. Y sí, aquí está. Vámonos con el tema Photograph, Def Leppard. Too. Photograph, Def Leppard, de su álbum Piromanía del año de 1983. Una canción muy buena, esta de Def Leppard. Y bueno, recordando esta agrupación de Def Leppard con una gran rola. Bien, seguimos por aquí. Carly dice, por acá nos pide material, dice: hola Arturo, ¿puedes poner esta canción? ¿La conoces? Se llama New Delhi, del grupo se llama Bloody Good, es heavy metal. No la conozco, Carly, pero ahorita, como te digo ahí en el texto, bueno, que te mandé en el mensaje, vamos a conocerla y pues bueno, de eso se trata, ¿no? Ya saben, conocer aquí materiales que nos comparten, porque no conocemos todo. Y pues lo que ustedes nos van aportando, pues también aquí es chido, pues para ir acrecentando, ¿no?, ese conocimiento sobre las bandas y sobre las rolas. Eso es lo chido del programa, ¿no? Ahorita la lanzamos, ya la tenemos preparada, Carly. Y también por acá dice, nos manda René también un flyer. Dice: Tool llega a Ciudad de México el sábado 15 de marzo de 2025 en la explanada del Estadio Azteca, acompañado por The Cold y Seven Hours After Violet. No te pierdas a la banda más grande de metal progresivo en una experiencia única de música y visuales que marcará historia. Compra tus boletos ahora, ahí está. Ay, ya saben, va a estar bien cabrón ese concierto. Pues, muy buenas bandas, y Tool también pues, es una de las bandas más perronas acá en cuanto a lo que es la onda acá experimental. Rock progresivo, bueno, le combinan, ¿no?, de varios estilos. Y pero pues es una banda así muy... muy locochona, ¿no? Les gusta ahí meter unas métricas bien raras. Y me acuerdo, ¿no?, de Tool, cuando salió por primera vez también uno de sus videos hace ya por allí por los principios de los 90, si no me equivoco. Dio un monito acá como de plastilina. Acá bien terrorífico. Y y sí, pues haciendo una cosa así rara, ¿no? Con su ahora sí que más bien mostrando una cosa así media extraña en cuanto a su música. Y aparte el video, ¿no?, así muy tenebroso y con un stop motion, ¿no?, que a mí se me hizo muy interesante. Esa rola pues me atrajo mucho ese material que estaban promoviendo y lanzando con ese video. Y pues bueno, hay que escuchar más de Tool pues para conocerlo más a fondo, pero pues lo que sí sé es de que es una banda que ha experimentado mucho dentro de lo que es el rock, una de las bandas más originales. Y The Cold pues es una banda pues también ya súper conocida, ¿no? Y pues bueno, ya saben, ahí está esta presentación, 15 de marzo, Ciudad de México, explanada del Estadio Azteca, donde ya se han hecho varias tocadas ahí, ¿no? Estuvo Dream Theater haciendo acto de presencia ahí, y pues parece que fue una buena experiencia para la banda que acudió ahí. Y también Alex Thrasher por acá dice: saludos metaleros, su cuate Alex Thrasher, vientos Alex, qué bueno que andas por acá, Alex, eso es chido. Dice mi cuate Juan Carlos, dice: órale, qué material tan chido, como siempre, pura calidad. Sí, ya sabes, Juan Carlos, puro material acá de alto calibre. Pero musical, ¿no? Nada que ver con cosas violentas. Y acá me dice Carly que acaba de conocer a Bloody Good, la banda esta que vamos a escuchar ahorita. Vámonos con este tema que se llama New Delhi, Bloody Good. Dice acá Carly, dice: un reel en Facebook, los escuché y me explotó el cerebro. Pues qué chido, eso es bueno, escuchar cosas chidas, ¿no? Y pues bueno, vámonos con esto, New Delhi, Bloody Good, para conocer a esta agrupación que nos comparte Carly. Vámonos. No, you can't compete. It's the power of the will that you just can't beat. When you get past the vast contrast, you go find the proof that the love can last. Barely taking over and we making a shift, cause the Daisy Boys low is no diversity's a gift. Yeah, yeah. No, you can't compete. It's the power of the will, the power of the skill that you just can't deny. Yeah, I've done my talk, I've done it, done it right. I've got it, the guardian, the ally. I'm in love, I'm down, I'm out of getting gone. I don't think I'm gonna die, delay. New Delhi, Bloody Good. Aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, escuchando esta tremenda agrupación que nos acaba de compartir Carly y que acabamos de conocer, ¿no? Con ese tremendo power. Estaba acá buscando información de ellos acá en Wikipedia y aquí ya encontré algo. Dice, Bloody Good es una banda india de heavy metal de Nueva Delhi, formada en 2016. Comenzaron como una banda de parodia que subía versiones de canciones pop en YouTube y luego escribieron su propia música. Se han convertido en el primer grupo de metal de la India en aparecer en el Billboard. Ahí está, es una banda que maneja los géneros del nu metal, metal folk, rap metalero. Y sí, pues se oye, ¿no? La fusión que imparten. Tremenda agrupación, Carly, con mucha potencia esta banda. Y hace poco, unas semanas, les compartí por ahí un documental que se llama Metal Global, algo así, en donde un chico canadiense hace una investigación, ¿no? Así, hace un documental investigando cómo el metal se ha expandido, ¿no? A lo largo del planeta, ¿no? En diferentes países, en donde uno podría decir, pues, ¿cómo es que hay metal aquí, no? Y uno de los países a los que viajó para ver cómo estaba el movimiento del metal fue la India. Y llegó a la India y pues ya estuvo viendo los lugares donde se presentaban algunas bandas, ¿no? Y los lugares donde se desarrollaban esos eventos, ¿no? Y va una especie como de... Era como una especie de hotel en donde en un pequeño lugar estaban tocando unas bandas metaleras de ahí de la India. Era una onda muy underground. Y en otro saloncito pegadito ahí mismo, había una boda, ¿no? Una boda ahí, se estaban casando ahí unos. Una boda de, ahora sí que, unas personas que se estaban casando, pero pues con la música, escuchando música más comercial, ¿no? De lo más comercial de ahí de la India. Y había un contraste bien cañón, ¿no? Y platicaba él con los chavos de ahí de la India y pues decían pues que ellos estaban deseosos pues de tener pues también la experiencia de vivir conciertos con bandas acá internacionales y ya... de gran trayectoria, ¿no? Pero aún así, pues ellos seguían también, pues tratando de apoyar a su movimiento metalero, ¿no? Que de alguna forma, pues existía, aunque muy, muy, muy underground, pero existía su movimiento metalero, ¿no? Y recuerdo que entonces el chavo viaja a varios países también para ver otros conciertos en otros lugares y conocer la música. Fue a China, fue a Singapur, si no me equivoco. Fue a Brasil, estuvo en varios lugares, ¿no? Pero finaliza su documental regresando a la India, en donde pues, iba a presenciar el primer festival internacional, ¿no? Y así gigantesco, grande, ¿no? Y se iba a presentar Iron Maiden por primera vez ahí en la India. Y pues, estuvo muy chido porque pues, se reencuentra ahí con sus camaradas que ya había conocido, que ya había hecho amistad. Y pues se van a vivir ese concierto de Iron Maiden acá bien prendidos. Y pues bueno, y es chido, ¿no? Pues que la India pues ya tenga ahora sí que unos referentes así como esta banda que nos compartes, pues como para ellos ya acrecentar ese movimiento metalero, ¿no? Ahí en su propio país. Y eso es muy chido. Bien, pues seguimos por aquí. Ya a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Muchachos y muchachas de la Casa del Rock, qué bueno que estuvieron por aquí. Y vamos a ver, por aquí vamos a lanzar otro material. Sí, vámonos con esto que está chido para cerrar la transmisión del día de hoy. Vámonos con esto que se llama Rock You Like a Hurricane, con una banda muy conocida. Ustedes saben qué banda es. Ya ni se las menciono, ¿no? Vámonos con esto que dice así. We'll be right back. Rolea como un huracán, Scorpions, de su álbum de 1984. Su álbum de 1984, a ver, déjenme ver cómo se llamaba. Love a First Sting, de Scorpions. Bien, pues ya nos vamos, muchachos y muchachas. Acuérdense de visitarnos ahí en Facebook, búsquenos como CDMX La Casa Radio ahí en Facebook, en YouTube. Ya saben, CDMX La Casa Radio. Ya también estamos ahí en YouTube. Tenemos ahí algunos videos que, bueno, ya vamos a empezar a crear más contenido ahí para YouTube. Ya empezamos a organizar por acá el programa para poder empezar a hacer las transmisiones. Voy a estar haciendo algunas participaciones, más bien haciendo algunas colaboraciones con mi camarada Alejandro el Punk, Alejandro Corona. Y ahí se irán enterando de lo que vamos a ir compartiendo. Ahí les mandaremos mensaje y los links, ¿no?, de las transmisiones. Y pues qué más, acuérdense de visitarnos también en cdmxdecasaradio.com. Ahí hay una sección de noticias donde pueden ver ahí lo que se ha lanzado últimamente, algunos conciertos y algunas cosas, ¿no?, que suceden dentro de lo que es el rock. Y pues por acá pues también pueden dejarnos allí alguna sugerencia o algo, pues para también por acá compartirlo, ¿no? Dice Luis Lobo, dice, muy buen programa, bien, entonces Luis, qué bueno que te retiró el programa y qué bueno que estuvieron acá compartiendo también esos flyers, ¿no? Que estuvieron chidos para que la banda se entere de los conciertos, ¿no? Y acá Carly, muchas gracias Arturo, bien, entonces a Carly, qué chido que nos compartes también material chido, como los demás camaradas, como el buen René y todos los que estuvieron colaborando hoy. Y pues bueno, eso es padre, ¿no? Porque ya saben que juntos hacemos la transmisión y eso es lo bueno, ¿no? De colaborar todos, pues, para crear esta comunidad, ¿no? Bien. Entonces ya nos estamos yendo, aquí nada más que vamos a esperar porque está escribiendo por acá Alex Thrasher. Vamos a ver qué nos comparte el buen Alex. Y mañana si tienen chance de lanzarse ahí en el museo, ya saben. Bueno, ya va a durar hasta, creo que hasta mayo, del 7 de febrero al 4 de mayo. Así que tienen mucho chance para ir a ver esta exposición fotográfica de Sebastião Salgado, que es un tremendo fotógrafo, considerado como uno de los mejores fotógrafos de este siglo. Y yo ya vi el documental, está muy chingón, La sal de la tierra se llama, para que lo vean, busquen por ahí por internet. Muy bueno y vayan conociendo un poco de lo que es este artista, ¿no? Dice, ¿qué no son dos orejas? Me dice Alex. sí, bueno, eran dos orejas, Alex, nada más que ahorita, esta vez sí es una hora. Pero ya en las próximas ya iremos transmitiendo esas dos orejas, ¿no? Nada más que hoy sí vamos a hacerlo de una hora. Y ya en la próxima, pues ya igual vamos a lanzar ya próximamente, como les digo, ya también algunas transmisiones video. Vamos a hacer, igual ya saben lo que hemos hecho en algunas ocasiones. Hemos hecho algunas entrevistas y pues hay algunas dinámicas, ¿no? Pero así, ya en la próxima, pues ya nos estamos viendo por acá para meterle ya también un poco más de tiempo también a la transmisión, como dice Alex. Bueno, pues cuídense mucho, los dejo con esta rolita de fondo. Bueno, para cerrar, una rola de los Beatles, pero tocada por Motley Crue, que se llama Helter Skelter. Una rola muy chida. Vámonos con esto, cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Bye. fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.